están guardados residuos químicos aquí en el interior de Córdoba, muy cerca del canal Los Molinos, que es de donde se extrae el agua que tomamos gran parte de quienes vivimos aquí en la ciudad capital. Un verdadero desastre realmente. La gente de Santa María Sin Basura estuvo por allí, filmó en el mismo momento de la inundación cómo se desparramaba un montón de cosas por allí. Ha transcurrido un año, Dani, ya. Hola, buen día, te saludo. Que aún no se sabe qué impacto ambiental ha tenido, ¿no? Así es, un año de esta tragedia, ¿no?, que se podría haber evitado. ¿Y por qué estaba la gente de Santa María Sin Basura allí? Porque ellos desde hace ya un buen tiempo, desde que se habían enterado que se pensaba trasladar el predio de enterramiento a la zona de Santa Ana, hay un predio ubicado cerca de Santa Ana, ellos venían denunciando: estos terrenos son inundables, son terrenos que no se pueden utilizar para el depósito de basura. Por eso la gente fue inmediatamente a este predio, que está muy cerquita y que está en casi en las mismas condiciones que el de Santa Ana. Por eso fueron y registraron esto. Miren lo que pasa en Taim y miren lo que va a pasar si se llega a instalar la planta de tratamiento de residuos aquí en la zona de Santa Ana. Por eso estaban los vecinos también preocupados y alertas y alcanzan a poder denunciar esto que estaba pasando en Taim. Bueno, se hicieron varias presentaciones, Tito, en relación a esta tragedia que, bueno, nos afecta y nos ha afectado a todos los vecinos de acá de la zona sur de la ciudad, pero también, como vos decías, por el tema del cauce de el agua que viene para la desde el dique Los Molinos y demás, bueno, a la mayor de la ciudad de Córdoba. Se hicieron presentaciones que tenían que ver primero por el impacto ambiental de esta contaminación, pero después también por las responsabilidades de los funcionarios que habilitaron las instalaciones de ese predio allí. Para repasar un poco la información, para ver también cómo está este tema a un año, ¿te parece que sumamos al aire de la feria a Darío Ávila? Así es, el doctor Darío Ávila, que, bueno, junto con Chuzo González Quintana, llevan adelante esta cuestión desde lo jurídico, ¿no?, con el tema Taim. Hola, Darío, buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto charlar nuevamente contigo, Tito, y con tu compañera allí presente. También para nosotros. Bueno, ha pasado un año, ¿cómo están las cosas? ¿Qué respuesta ha habido, no?, desde los municipios involucrados en los lugares donde bueno, tendría o querrían funcionar la planta Cormecor, y también la Secretaría de Ambiente, ¿no?, que es el ámbito gubernamental que tendría que regular todo esto. Sí, bueno, la situación de por sí es bastante compleja. Hay que señalar que durante todo este año, desde que ocurrió el hecho aquel 28 de marzo de 2017, se ha avanzado. Hay que ser sincero en relación a esto, se ha avanzado algo en la causa penal. No con la premura, no con la urgencia y con los resultados que uno claramente quisiera, y mucho más los vecinos que viven allí en la zona del sector, pero claramente estamos frente a un hecho que, además de catastrófico, es muy complejo. Y se ha avanzado en dos líneas de investigación, como bien lo señalaba allí tu compañera cuando hacía la introducción a la nota. Una causa que se refiere estrictamente a la contaminación del canal Los Molinos, porque vos sabés que a raíz de esta copiosa lluvia se anegó todo el predio de Taim a raíz de las escorrentías que existen ya en ese lugar desde hace muchísimo tiempo, y que como consecuencia de ello el agua ingresó a los predios de Taim, rompió la berma, que es el terraplén, el muro de contención, y todo el agua con los líquidos lixiviados que se encontraban allí expuestos en la planta de Taim fueron a parar al canal del cielo abierto del dique Los Molinos, que, como bien lo señalaban ustedes, es la principal fuente de recolección de agua, donde la empresa Aguas Cordobesas supuestamente potabiliza para un tercio de la población de Córdoba, y principalmente la zona sur de Córdoba. Uh-huh. Esa causa está a cargo del fiscal de Altagracia, el doctor Peralta Otonello, y él ha avanzado en esa causa en el sentido de que hay una imputación sobre una persona, que es el ingeniero Rivsky, quien ha sido convocado y ha sido citado a este proceso para que venga a dar las explicaciones respecto a lo sucedido en ese día. Sí tenemos dificultades para la conformación de un equipo interdisciplinario de peritos oficiales, que son en definitiva los que tienen que analizar y tienen que emitir una conclusión respecto de las muestras que se recolectaron aquel día, muestras que de agua, de análisis de agua que se hicieron a pedido de la propia fiscalía, y que bueno, dada la complejidad de los resultados que allí se obtuvieron, nosotros como querellantes particulares hemos requerido la conformación de un comité interdisciplinario de peritos para que analicen, interpreten y emitan una conclusión que de alguna forma permitan orientar al fiscal la magnitud y la importancia de este hecho de contaminación. Hoy por hoy no está el fiscal pudiendo, por distintas dificultades del proceso, conformar ese comité. Nosotros hemos impugnado, por ejemplo, la designación de profesionales de la Universidad Tecnológica, porque sabemos que existe vínculo entre estos profesionales y el actual secretario de Ambiente, el doctor Bridge, quien es el codirector de un laboratorio de la Universidad Tecnológica. Entonces, allí se reduce mucho más las posibilidades, y hoy se está convocando únicamente a profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica. Y bueno, las especialidades para este tipo de integración de pericias no son bastante frecuentes en Córdoba, estamos teniendo esa dificultad. Eso por un lado. Y por el otro lado avanza, porque esta causa ha sido desdoblada, porque a lo largo de la investigación del fiscal se pudo establecer, por ejemplo, la posible comisión de delitos por parte de funcionarios que, según las pruebas que están obrantes allí en la causa y a la cual nosotros hemos podido acceder, y que se refieren precisamente a los estudios previos que se hacen a la instalación de la planta Taín, que funciona allí desde el año 2000, del cual hemos podido también advertir una serie de irregularidades. A raíz de esas irregularidades, el fiscal desdobló la causa después de algunas idas y venidas y algunos cuestionamientos, y esa parte de la causa fue a parar a la Fiscalía Anticorrupción, y allí van a investigar la posible responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hemos podido detectar, de acuerdo a la información que surge de los expedientes administrativos, que la empresa Taín, por ejemplo, no tiene un certificado de no inundabilidad. Y este es un requisito legal para todo este tipo de emprendimiento. Es decir, todas las plantas de disposición de residuos peligrosos tienen que tener un certificado de no inundabilidad, precisamente. Tiene que haber garantía, tiene que haber certeza de que estos predios no pueden ser objeto de inundaciones, digamos. Bueno, ese certificado la empresa nunca lo tuvo. No hay un informe porque claramente el estudio de impacto ambiental que la propia empresa presenta, dicen que es una zona de escorrentía y dice que es una zona susceptible de erosiones hídricas. Entonces ningún funcionario se animó claramente a firmar ese certificado de no inundabilidad, porque ya los estudios técnicos decían que son inundables, zona de mágica. Claro. Nos acordamos, Darío, sí, cuando la gente, los vecinos, las vecinas que mantienen el acampe allí ese día, aún arriesgando la vida, ¿no? Porque era, sí, impresionante, claramente, la correntada de agua que venía de mirando hacia Altagracia y izquierda a derecha, sí, o sea, donde está Taim, al predio que quiere utilizar Cormecor. Cuando ellos, sí, hacen público, viralizan esos videos, bueno, la gente, no me acuerdo si fue la gente de Cormecor o el secretario de Ambiente de la provincia, que dijo, pero está bárbaro porque se inunda, sí, pero el agua corre. ¿Te acordás que decían, claro, el agua, sí, corre, de qué se quejan si el agua corre? Claro. El predio es apto porque tiene capacidad para el escurrimiento. Claro, que pero no se inundó. Claro, pero sí, el agua escurría con un montón de veneno, un montón de cosas que vos decís, claro, que se están analizando. Y fue para el canal Los Molinos. Y fue para el canal. Claro, imagínate lo que también decía la gente de Santa María sin basura. Imagínate que esa agua corre con toda la basura que Cormecor piensa instalar allí. Exactamente. Bueno, no tenemos idea del desastre ecológico que se haría, ¿no? Sí, no, y a la salud, más que ecológico, porque claro, estamos hablando claramente de la contaminación real, ya casi concreta, ya no tenemos duda respecto de eso, porque contra la naturaleza no se puede, hermano. ¿Qué querés que te diga? esto que decían ustedes, los vecinos vienen diciendo que la zona no es apto para la instalación de este emprendimiento porque es zona dependiente y zona de escorrentía. Bueno, aparecen la mala ciencia que nosotros decimos, algunos técnicos, algunos científicos que están al servicio de estos poderosos y que dibujan estudios de impacto ambiental, dibujan informes técnicos para terminar en complicidad avalando la instalación de este tipo de emprendimiento. Y bueno, en ese caso y en ese mismo sentido, aparece un certificado firmado en el año 2000 por quien en ese momento era director de la DIPAS, diciendo de que, entre otras cuestiones, de que el terreno, si bien era inundable, podía ser instalado en ese lugar. ¿Sabe quién firmó ese certificado? Fabián López, actual ministro de Ambiente de la provincia, claro. En el año 2000, o sea que en base a ese certificado, que no es un certificado de inundabilidad, sino que es una simple nota, sin condimento ni técnico, ni científico, ni académico, ni nada que se le parezca, él termina avalando la instalación de la planta Taín en ese lugar. Y hoy estamos hablando sobre las consecuencias de un hecho que podía haberse evitado si es que se hacía caso, no solamente a las versiones de los vecinos y de los lugareños que conocen bien el territorio donde ellos viven, sino también los propios informes de la empresa que decían que era una zona inundable. Esa empresa no se podía haber instalado nunca en ese lugar. Y ahora, Darío, ¿cómo sigue la situación? ¿Cómo siguen las causas? Bueno, vos decías, están demoradas, bueno, una en lo que hace al fuero anticorrupción, pero la otra esperando que se pueda conformar ese equipo que va a analizar el impacto de la contaminación y del daño ambiental. Bueno, ¿cómo se sigue? Nuestro interés ahora está depositado en ambas causas. Sí ha avanzado mucho más la que tiene adelante la investigación del hecho de contaminación en la Fiscalía de Altagracia, y bueno, estamos esperando que de una vez por todas se logre conformar ese cuerpo de peritos para poder avanzar, no solamente en cuanto a la certeza de lo que allí ha ocurrido, ya que, como bien lo señalaron ustedes, pasó un año y hoy los cordobeses, hasta el día de hoy, no sabemos qué tipo y qué calidad de agua hemos consumido en esos días. Y bueno, eso es una respuesta que la justicia debe dar en forma inmediata, ya que los organismos del Estado, por supuesto, no lo van a hacer nunca, y de hecho fueron los primeros que salieron a tender un manto de impunidad sobre la empresa. El propio Brit salió a las horas a decir que, en base a la medición del pH, el agua era apto para el consumo, cuando se sabe, por ejemplo, que el pH no mide metales pesados ni residuos peligrosos. Pero bueno, más allá de eso, estamos poniendo todas las energías para que avance esa causa y se imputen, se llamen a declarar a los responsables, se procedan a las imputaciones y, bueno, se emite una conclusión y si en base a eso surge la certeza de lo que ocurrió, la probabilidad de lo que ocurrió, pasar a un juicio como corresponde, oral y público, y que todas las partes tengan la posibilidad de decir sus hechos, sus versiones y su fundamento con relación a esto. Y avanzar sobre la otra, porque claramente hay responsabilidades de los funcionarios públicos que actualmente cumplen cargos muy importantes en la provincia y que, bueno, gracias a su accionar, hoy por hoy los cordobeses estamos con esta espada de Damocles, que no sabemos que si esa contaminación que estuvimos consumiendo y si aún al día de hoy esa agua, claro, es realmente potable. Bueno, Darío Ávila, te agradecemos muchísimo por esta nota y por tu compromiso, ¿no?, junto con otros compañeros, colegas tuyos, por la cuestión ambiental. Es muy difícil, por todos los vericuetos que tiene el poder, los vericuetos que tiene la justicia y sobre todas las cosas, cuando hay gente tan poderosa, política y económicamente, ahí en el medio. Que tenga buenos días, ¿eh? Gracias a ustedes y saludos a toda audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Acá hay un flyer que nos hacen llegar la gente de Santa María Sin Basura, que dice: Taín, un año de impunidad, exigimos justicia. Ahora, en este momento, se movilizan hacia los tribunales de Altagracia, que estaba convocada para las 10 de la mañana esta marcha, y a las 19 habrá una intervención frente al Patio Olmos, acá en nuestra capital. Es frecuente esto que ellos hacen, de venir aquí a la capital de Córdoba, recorrer estos 20 y pico de kilómetros que lo separan, claro, de donde sería instalado, o Cormecor quiere instalar el basural. Aquí frente al patio Olmos será a las 19 horas. Proponen llevar globos blancos, blancos y rojos, globos rojos, amarillos, y fibrón negro permanente, ¿no? Ajá. Para hacer esta intervención artística. No se me olvide, globos blancos, rojos y amarillos, y el fibrón con tinta permanente. Bueno, Tito, barro contaminado proveniente de minas, envases de glifosato, baterías, pilas con contenido de cromo, tachos con DDT. ¿Se acuerdan los famosos tachos de con DDT que estaban en Alta Córdoba, que se fueron a pasear a otro lado, que después de allá los que los iban llevando a un lugar y allá dijeron, no, acá no los vamos a querer, bueno, y que terminaron acá en el predio de Time? Bueno, también DDT es un insecticida, una cosa tremenda, que los retiraron de Alta Córdoba porque estaban almacenados allí, que era súper contaminante y demás. Bueno, todo eso es una partecita nomás de todo lo que hay, cenizas de que tienen altos contenidos químicos, ¿no? Sí. Por ejemplo, recordará usted la explosión también de la zona de Alta Córdoba. Bueno, todos los residuos químicos que quedan después de esos incendios también estaban allí. Bueno, un montón de cosas más. Y todo eso lo hemos tomado en el agua. Los residuos patógenos y todo lo demás. Bueno, ¿se acuerda que en ese momento se decía, bueno, no consumamos el agua? Los vecinos mismos llamaban a decir, bueno, no consumir el agua. Mucha gente decía, bueno, la hervimos, pero uno hierve el agua y mata algunos gérmenes, pero no estos elementos como metales pesados y otras cosas más que, bueno, se sospecha o se tiene casi la certeza, porque la justicia no termina de determinarlo a un año, lo que también estaban en esa agua que nos tocaba beber a los cordobeses por aquellos días, ¿no? Entonces, es realmente gravísimo. Como decíamos, eso, importante saber que esta causa está dividida en dos, ¿no? Este tema está dividido en dos. Por un lado, el daño ambiental que pueda haber producido, y por el otro lado, las responsabilidades políticas, ¿no? Las de los funcionarios públicos que habilitaron la utilización de ese predio, y teniendo estos informes, como dice Darío, estaban los informes que decían no sirve este predio, tiene todas estas condiciones que no son las óptimas, y lo mismo lo habilitaron. Además de decir que, por último, que la planta Taín, ¿de quién es la planta Taín? ¿Quién es el dueño? Es el grupo Rogio. El grupo Rogio, que además son socios del grupo Socma, que pertenecía al grupo Macri, de la familia Macri, del actual presidente y de su familia. Son dueños de la planta de Taín, también dicen que tiene algunas acciones en la empresa Cormecor, y además también son uno de los dueños, junto con una empresa multinacional francesa, con capitales, mayor cantidad de capitales franceses, de la empresa Aguas Cordobesas. O sea, están de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador. Nunca Rogio y Aguas Cordobesas va a decir que el agua estaba contaminada, porque ellos son los que nos venden el agua. Y hay publicidades por ahí, ¿ha visto? Hay importantes publicidades que dice que hace 20 años que Aguas Cordobesas nos vende el agua aquí en Córdoba, siendo que el acceso al agua tendría que ser libre y gratuito, porque es un bien de mundial y un derecho humano acceder al mismo. Bueno, 10:37, jugamos a la quiniela en un rato. Hay gente por acá que nos va a contar cómo acceder rápido al cero kilómetro.